Pues que ma, pues ni que a la vez ni que por Tehuán ni que, o sea, de Tlatequi, amo cuál, porque antes me lavaba pajaritos, ni que con todo, o ya, guanarra, pues ni que yahue, oye miki, porque tlega, pues, de amo caja, ni tlenito, ni tlacuagua que amo que no come, pues ni que en Tehuán, ni que hasta coquiahue, ni que, pero, o sea, no, sea ni que bueno para, o sea, antes, pero narra, pues. A Quinco. A Quinco.